No quiero regaño, no, no quiero bullanga. Si tú no la pones buena, no me ves en tanga. Yo no te acompaño, no quiero candanga. Que yo con tacaño, no quiero pachanga.